Ok, podemos ir otra vez. Sí. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? La amiga de puta. ¡Estamos terminando! Perdón. No, está perfecto. Perdón. No, va a salir mucho mejor. Perdón, tú decías tu dedo por la introducción. Sí, boludo. Te dile perdón. No sé qué, ¿no sí. querés una curita? No, pues se me engancha. ¡Hola, Internet! ¡Soy Pop! ¡Hola, Internet! ¡Soy Cass! ¡Y esto es Poticas! ¡Dentro de Internet Podcast! ¿Eh? ¡Que nosotros sí sabemos decir Podcast! ¡Es que estos chicos son canarios! ¡Y las S's! Falta que las aspire más porque es Podcast. Y ahí hemos escuchado la versión cover de Ella Baila Sola. Lo echamos a suerte por el canal de Mis Enfocadas en YouTube. En YouTube. Y aquí estamos nosotros, que nos toca esta parte. Nos ponemos románticos con esta versión de Ella Baila Sola. De despídete, pero con suscríbete. Para que te suscribas a este podcast si quieres o a los podcasts que quieras. Así es, Internet Podcast. Suscríbete. Ahí tienes el RSS hecho por Phil Barnett. Tienes un enlace en internet.es. Lo puedes añadir a tu app o a lo que tú quieras para suscribirte. Tienes también a través de iVoox, te puedes suscribir. Te puedes suscribir también por iTunes. A través de Twitter, @internet. Suscríbete, suscríbete. A través del correo, lo tienes que, te llegará el aviso. También es por Phil Barnett, te puedes suscribir como se hacía antes. Suscríbete a este y a otros podcasts. Para que te llene todo, no a tu móvil o tableta o computadora. Suscríbete, suscríbete a los podcasts. ¡Ay, nuestra cabeza! ¡Ay, nuestra cabeza! Y recuerda con la llamada que te hacemos después de suscribirte, ¡Call Me Baby! Tal vez me llame, tal vez te suscribas. Versión midificada. Esto es Pod y Cas. En el Podcastón, celebrando los 110 años de podcasting. De Internet. ¡Pop! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Gracias!